Según reportó el día 15 la cadena surcoreana CBS, las tropas norteamericanas ocupantes en el sur de Corea cometieron el crimen de contrabandear las drogas valoradas en decenas de miles de millones de wones, moneda surcoreana, usando dos correos militares individuales.